orden establecido se hace insoportable para las masas. Estas rompen las barreras que las separan de la palestra política. Derriban a sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para el nuevo régimen. Dejemos a los moralistas juzgar si esto está bien o mal. A nosotros nos basta con tomar los hechos tal como nos los cuenta su desarrollo objetivo. La historia de las evoluciones es para nosotros por encima de todo la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos.